En la provincia de Córdoba comenzaron a llegar las noticias de los despidos a trabajadores y trabajadoras del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Mi nombre es Leandro Rueda, soy técnico en desarrollo local, estudié en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Catamarca. Ingresé al INTI en el año 2004 para trabajar en la región noroeste de la provincia de Córdoba. Soy Juan Nicastro. Trabajo en el área de comunicación del INTI desde 2008. Fui uno de los primeros trabajadores de prensa del INTI en el interior del país. Yo soy Sol Viñó. Trabajo en el INTI Cruz del Eje como extensionista desde el año 2011 en las áreas de salud y discapacidad. ¿Cuáles son las tareas que estos trabajadores y trabajadoras realizaban? ¿Cuáles son los proyectos que el Estado Nacional ya no va a sostener? Desde allí nos enfocamos en trabajar sobre proyectos de desarrollo local y agregado valor de materias primas regionales como la lechería caprina, la lana y los textiles artesanales, y también atendiendo demandas y consultas de escuelas técnicas, pymes, municipios y comunas. Armé el nodo de prensa INTI Patagonia, después el nodo de prensa INTI Región Centro, trabajando desde Villa Yardino, ocupándome de la comunicación del INTI en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, viajando para hacer coberturas de prensa, publicando notas en la página web del INTI, enviando material a los medios, trabajé contenidos para la revista de papel del INTI, El Saber Cómo, hice registros de audio, fotos y videos de proyectos del INTI, ayudé a técnicos del INTI en presentaciones y capacitaciones, trabajé en textos y fotos de manuales, folletos, pósters, también trabajé para el programa de radio del INTI, sostuve columnas radiales en radios de Córdoba y Radio Nacional Rosario, también dicté capacitaciones sobre comunicación en radios, instituciones, cooperativas y fui uno de los representantes del INTI en el Encuentro de Comunicación Pública de la Ciencia. En la temática de alimentos, con ferias, con salas de elaboración y con el tema de gestión de residuos orgánicos. Mientras siguen llegando las notificaciones de despido, los trabajadores y trabajadoras del INTI se reúnen y organizan en provincia de Buenos Aires en rechazo a las políticas de vaciamiento. Me enteré de mi despido el día miércoles 31 de enero durante un acto que estábamos realizando frente a nuestra institución en rechazo al despido de dos compañeros del equipo de trabajo, cuando recibí la llamada de mi padre avisándome que también me había llegado la carta documento de despido. Me enteré de mi despido por un llamado telefónico de mi coordinador, que me dijo que me llamaba él porque la directora del área no se animaba a darme ella la noticia. Y me enteré del despido a través de un telegrama, de una carta de documento, el 31 de enero. Y ahora estoy en el acampe en Buenos Aires con otros compañeros en INTI PTM. Informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.